Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Buenas tardes, ¿cómo les va? No, estábamos acá discutiendo sobre algunas cosas y bueno, uno llega a veces, llega a determinada edad y está más difícil que cuando era más joven. Bueno, saludo a Dayana, nuestra operadora, jugadora de fútbol, y que tengo muy buena referencia de cómo juega al fútbol, y Camilo, que también tengo muy buena referencia de cómo juega al fútbol. Bueno, la diferencia nada más de los hinchas de quién son, pero eso sí, Dayana pronto la vamos a tener jugando. Claro, si no acepta jugar en el equipo más importante de la liga femenina, es un problema, porque siempre va a jugar en equipos menores. El que más campeonato, cuando hablo de mejor equipo, es el que más campeonato ganó, 20 y pico, después le siguen los otros por ahí. Sí, pero por ahí podría jugar en la UAI. Bueno, ahí en la universidad, que también tienen buen equipo, Boca, la universidad. Ahí, así que bueno, empezamos con este programa. Hoy yo le diría que se quede porque vamos a tener una charla en al seso de las 6:15, si todo anda bien, porque con los cortes, con los problemas que hay, a veces es muy difícil llegar, con Vanina Biasi. Vanina Biasi es dirigente del Plenario de Trabajadoras y también del Partido Obrero, y vamos a hablar a fondo sobre, primero sobre la izquierda y la crisis, o después, y el otro sobre el tema del aborto legal, libre y seguro. Vamos a charlar un poco sobre cómo manejarse en estos días, qué va a hacer la izquierda. Yo tengo algunas dudas de cómo están algunos sectores tratando el tema. Y bueno, vamos a tratar de hablar. Así que después, si querés escuchar, te quedás. Y si querés hacerle algunas preguntas, te comunicás con nosotros en el 4864-0489, en el 4866-1095, en loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar, que es nuestro correo. Tenés también Twitter, Los Locos La Tribu, y también te podés comunicar en el Facebook, en Los Locos de Buenos Aires. Por todo eso, por ahí les querés hacer algunas preguntas. Y sería bueno, y yendo a algunos temas. Después, hoy tenemos algunos, por supuesto, algunas notas con conflictos que hay, sobre todo conflictos. Estamos en un momento muy conflictivo. Recordemos que teníamos un gradualismo, más o menos. Se vino el Fondo Monetario, se profundizó el ajuste, y todo eso está haciendo que todo el mundo salga a la calle, porque aparte se querían cerrar salarios con un 15% de aumento cuando tenemos una inflación que ya a mitad de año va a estar más o menos al 15% o un poquito después de mitad de año. Así que bueno, ahora ocurren algunas cosas que vamos a ir viendo cómo progresan, porque hoy hubo, aparte del paro de camioneros, ¿no?, del paro de camioneros que ya había anunciado Moyano, y que, bueno, hicieron una movilización con una gran cantidad de camiones ahí en Cañuelas, en la autopista Cañuelas, Ezeiza Cañuelas, en Ezeiza. Aparte de esto, es decir, que ya Pablo Moyano había dicho que si no cerraban por el 27%, recordemos, las cámaras patronales le ofrecen el 15%, él había dicho que iban a empezar con algunos paros sorpresivos. Ayer no se recogieron en algunos lugares, perdón, el lunes no se recogieron, hubo algún paro sorpresivo, no se recogieron los residuos en algunos lugares. Lo extraño es que hoy amanecimos con la ciudad bloqueada por los dueños de camiones, cosa que no había ocurrido. En la Argentina yo no recuerdo históricamente esto. Y un poco uno ve que acá hay como que se complementan los dueños y los trabajadores. Los dueños de camiones hoy cortaron Lugones, entre Huergo y Juan de Garay, la Avenida de los Italianos y Cecilia Grierson en Puerto Madero, y la Costanera y Salguero. Los dueños de camiones reclaman, como reclamaban también los dueños en el Brasil, y acá se confundía un poco porque se decía que eran los camioneros, pero en realidad eran los dueños de camiones. Reclaman lo mismo que en Brasil, es decir, la baja en el gasoil, en los combustibles, y acá también reclaman que no se les cobre o que se les baje los peajes. Así que tenemos esto, tenemos por un lado un lockout patronal de los dueños de camiones, y por otro lado tenemos al sindicato de los trabajadores de camiones. Vamos a ver cómo sigue esto. Les digo que los conflictos de camiones, bueno, todos los que se han conocido en el mundo, generan un caos impresionante. Yo recordaba de los más conocidos, bueno, el de hace poco en Brasil, que fueron muchos días, pero recuerdo los dueños de camiones, la famosa huelga para voltearlo a Salvador Allende en Chile. No estoy diciendo que es el mismo caso, digo el de los poderes que tienen, el poder que tienen los dueños de camiones, que, a decir verdad, en los últimos 15 años fueron muy favorecidos, tanto los dueños como también los trabajadores por suerte, es porque se destruyó el ferrocarril y se destruyeron las formas baratas de llevar las materias primas y todo lo que Argentina exporta. Las formas baratas se destruyeron para que en un pacto que comenzó en el 2003, cuando Hugo Moyano estaba dentro del kirchnerismo, decidieron no remontar los ferrocarriles para que los camioneros tuvieran, tanto los camioneros como los dueños de micros, pudieran tener mayores ganancias, ¿no? Es decir, destruyeron una gran parte del país para que estos grupos tuvieran mayores ganancias. Bueno, hoy esto no quiere decir que el reclamo de paritaria no sea justo, porque sí es justo, porque sabemos que va a ser más del 15% el aumento. Pero después, bueno, recordemos que también hay varias situaciones judiciales que también influyen. Siempre en estas cosas se mezclan, se mezcla todo y influyen los reclamos legítimos con algunos que por ahí no lo son tantos. Preocupante, después lo vamos a hablar más a fondo cuando venga Vanina Biasi, pero preocupante el apriete que hay en estos momentos de la Iglesia Católica en todos lados en contra de la despenalización del aborto, ¿no? Muy preocupante. Jugaron todas las cartas, jugaron a los curas villeros, hicieron una mezcla muy rara, que el aborto es el FMI, y muchos sectores, digamos, eclesiásticos, y sobre todo que están metidos dentro del partido gobernante de Cambiemos y dentro del peronismo, con diferentes argumentos están, están haciendo aprietes en contra de que se vote a favor de la despenalización del aborto y por un aborto libre, seguro y gratuito. Están haciendo cosas que realmente yo pensé que ya se habían terminado, ¿no? Esto de las carpetas, de buscar esto que estábamos muy acostumbrados hasta no hace mucho, de te saco la carpeta y te traigo para mi lado. Bueno, han hecho una campaña contra Lipovetsky, que está al frente de la comisión de general de la Cámara de Diputados y que está a favor de la despenalización del aborto, una campaña contra él de muy terrible en las redes sociales, para apretarlo, ¿no? Para apretarlo. Bueno, a su vez otros diputados, sobre todo aquellos que están en duda, han contado ayer, antes de ayer, que el fin de semana, cuando iban en sus pueblos, cuando estaban, había misa en los pueblos, la gente que va a misa, en un lugar, en Tucumán, por ejemplo, leyeron la lista de todos los diputados que estaban indecisos y los que estaban por votar a favor de la despenalización del aborto. Hacía una manera, el obispo lo hacía de escrache. A esto algunos denunciaron que después se les llenó el teléfono de llamados apretándolo, ¿no? Diciéndole que cómo iban a permitir que se mataran chicos, bueno, todo lo que todos sabemos. Así que estamos en un problema de pinzas bastante jodido, porque hay sectores de los grupos concentrados que no quieren que salga esta ley. Y bueno, algunos están, insisto, dentro del partido gobernante, y en la oposición hay algunos de sectores concentrados, pero a su vez están en contra, entre comillas, por izquierda. Si uno entra o escucha los medios dominados por sectores del peronismo, de un sector del Frente para la Victoria, porque ahí también están divididos, uno puede escuchar, bueno, ya ha instalado esto, que el aborto es el FMI y otras barbaridades de ese tipo. Pero después vamos a profundizar en esto. Y lo otro que no quería dejar de decir, ¿habrá alguna vez un sector de la colectividad judía, el sector más reaccionario, el sector sionista, podrá darse cuenta y distinguir que una cosa es un gobierno fascista nazi como el de Netanyahu? y otra cosa es el pueblo israelí, porque yo creo que está muy claro, creo que todos aquellos, y esto no es antisemitismo, pero cuando hay un gobierno que resuelve todo con bombas y que encima tiene sojuzgado territorios que están ocupados, como es el gobierno israelí con Cisjordania, con Gaza y con el tema palestino, alguna vez se darán cuenta que estar en contra de esos crímenes que hay todos los días, o esto de llevar esta provocación de llevar la embajada a Jerusalén, no se dan cuenta que no es ser antisemita eso. Yo la verdad que siento mucho esto, ¿no? Porque a veces uno escucha a compañeros progresistas con buenos argumentos, que dan de determinadas cosas, pero después en esto resbalan. Después en esto resbalan y comparan esto, que recordemos que la ONU viene exigiéndole a Israel hace años cumplir con resoluciones, retirarse de las tierras, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo lo quieren comparar con otras cosas. Y qué sé yo, quieren comparar eso como jugar contra, como si Argentina, en el caso del fútbol, jugara en Rusia, que en Rusia se vuelvan los derechos humanos, o son cosas diferentes. Pero bueno, en algún momento lo entenderán. Y en esto son muy duros, ¿eh? Yo estoy viendo que aquellos que más religiosos, más dogmáticos y más dureza con los conceptos, ¿no? Por un lado, aquellos que apoyan los asesinatos de Israel, y por otro lado, aquellos que apoyan las muertes acá, desde la Iglesia Católica, las muertes de las mujeres que se someten a abortos clandestinos. Pero todo tiene el mismo fondo. Me sacas del aire, muchacha ojos de papel. Escuchen esta versión, que después vamos a escuchar otra. Ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el día. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, de robar un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pechos de miel, más, quédate hasta el día. Duerme un poco, yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol, muchacha, te haga reír hasta llorar, y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Y no ves más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Y no ves más, muchacha, corazón. Bueno, seguimos acá. Bueno, tenemos una noticia de último momento, de hace apenas unas horas. En Florencio Varela hubo detenidos y heridos de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Están detenidos Nahuel Levalli, que es un referente de la Unión de Trabajadores, y Juan Ruiz. Todo esto se dio en el marco de una represión cuando la Unión de Trabajadores de la Tierra, alrededor de 300 familias, fueron a reclamarle al intendente Watson con un tractorazo que hicieran mejoras en los caminos rurales y una ayuda por la emergencia agropecuaria, por el tema de las lluvias. Pero bueno, por este tema estamos comunicados con Silvia, que también es referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos. Sabemos que es un momento muy complicado este. Sí. Bueno, ¿sigue detenido los compañeros Levalli y Ruiz? Sí, Ruiz, Juan Carlos y Nahuel Levalli. Perfecto. Contame bien qué pasó. Yo más o menos adelanté, era un tractorazo, el reclamo. ¿Cómo fue todo? Sí, nosotros nos acercamos, nos convocamos hoy a las 9 de la mañana en el playón de Florencio Varela para marchar, movilizar hasta la municipalidad y pedirle al intendente que nos atienda. ¿Por qué directamente al intendente? Porque ya venimos trabajando con funcionarios del intendente que lo representan hace 5 meses, donde ya le entregamos las cartas, le entregamos petitorio con toda la situación que nos está pasando en la zona rural de Florencio Varela, y no, nunca tuvimos respuesta. Estos últimos tiempos fue terrible la inseguridad, los casos que hubo en familias que entraron a robar y las golpearon. Y veníamos con todos esos reclamos a que nos escuche, que nos ayude, que nos dé una solución. Y bueno, nos encontramos con que nos cierran las puertas, con que empiezan a tirar bala de goma, empiezan a pegar a las compañeras de 50 años, sí. Mamás que tenían chicos. Fue una locura. Uh-huh. Ahora, Silvia, esto que ahí Florencio Varela, hay una policía departamental. ¿Fue la policía departamental o fue la policía de la provincia de Buenos Aires o juntos? ¿Cómo fue esto? Fue la policía, fueron los que estaban dentro del municipio, no me sale el nombre de... no sé el nombre. Es la policía departamental la que responde a la municipalidad, ¿no? Claro, es más, el secretario de Seguridad, Oscar Cano, sí, fue el que salió de adentro como loco, pegó un grito, dio la orden para empezar a reprimir, y él, estando de civil, empezó a agredir y a pegar como loco, tirando patadas, tirando piñas. A todos, compañeras, a mí me pegaron en la boca, tengo un moretón. Tengo uno de mis compañeros que cuando lo reprimieron, lo único que hizo es correrse a un lado. Cuando yo entré a verlo, que es mi marido, entré a verlo adentro, sí, estaba todo golpeado. O sea que lo ingresaron para dentro de la municipalidad y los recagaron a palo cuando estaban dos personas solas con 20 milico arriba. ¿Y por qué crees que hay tanta agresión de este intendente, que es, evidentemente esto lo manda el intendente, que es Andrés Watson, ¿no? Un intendente del Frente para la Victoria, peronista. ¿Por qué tanta hazaña con ustedes? ¿Cuál es el tema? La verdad que es una buena pregunta que yo también me lo hago, porque supuestamente es una persona que va por los barrios a apoyar, a brindar y a solucionar las cosas, y desde ningún momento lo hizo con nosotros. No sabemos por qué esa diferencia, siendo que sabemos que también el municipio de Florencio Varela está declarando la emergencia agropecuaria, y a nosotros, que somos 300 familias que estamos organizadas en la UTT, no nos convocaron, no nos llamaron, no nos avisaron de nada de esta situación. Uh-huh. Silvia, ¿cómo sigue esto? ¿Qué piensan hacer ustedes? Porque ustedes tienen una fuerza... Ustedes eran los que hacían el verdurazo a veces en Plaza de Mayo, ¿no? Sí, sí, nosotros hicimos los verdurazos en Congreso, acá en Congreso, verdurazo en Plaza de Mayo. Sí. ¿Cómo sigue esto? ¿Ustedes qué piensan hacer ahora? Nosotros ahora estamos esperando y vamos a estar hasta el último momento que larguen a los compañeros, que lo dejen en libertad. Uh-huh. Y tienen, ya saben por qué, por qué los tienen ahí presos. Sí, están detenidos y están esperando a que se haga la se haga la declaración, que ellos hagan la declaración y lo dejen en libertad, pero lo podrían hacer ahora, pero bueno, no hay voluntad para liberar a los compañeros y dicen que lo van a liberar mañana. Ajá. Silvia, el tema central de ustedes es el tema de la lluvia, ¿no? Eso los ha perjudicado mucho. Como productores, sí, todo lo que es temporal sí nos perjudicó un montón porque se inundó toda la producción, se pudrió todas las cosas, no tenemos verduras, los alquileres son altísimos, las tarifas son altísimas, estoy hablando de 17.000, 19.000 pesos de luz, y en invierno, cuando hay inundaciones, que no se riega, a nosotros nos está llegando eso en las tarifas. Ajá. Silvia, y para terminar, ustedes hicieron un par de verdurazos, recién lo charlábamos en el Congreso, en Plaza de Mayo, ¿han logrado algo? ¿Se han podido reunir con la gente del Ministerio de Agricultura, de la Agricultura Familiar, o nada, o no ha pasado nada con esa? Sí, hay en la organización hay compañeros que van gestionando todo lo que es reuniones y esas cosas, sí, se fue avanzando un poquito más de lo que ya se había presentado anteriormente a la Cámara de Congreso, sí, están dando más respuesta, digamos. Ajá. Bueno, Silvia, te agradezco mucho toda la solidaridad con los detenidos y bueno, espero que pronto estén afuera y seguiremos con este tema. Muchas gracias, muy amable. No, gracias a ustedes por difundir. Un abrazo. Gracias. Bueno, esto es yo hablaba que era transversal el hecho de los aprietes contra la despenalización del aborto, transversal porque te aprietan por izquierda, entre comillas, los sectores que se dicen progresistas, y te aprietan por derecha. La represión es transversal también. Acá Andrés Watson es un hombre del Frente para la Victoria, un hombre del peronismo, que, bueno, Silvia lo decía, no entiende por qué que un hombre que teóricamente era de diálogo le reprime a esta gente. Bueno, por lo menos nos pudimos llevar una pequeña buena noticia, es que a partir de los verdurazos anteriores hay más diálogo con el gobierno. Esperemos que ese diálogo se convierta en hechos concretos para que los productores puedan seguir, que son los que nos proveen a nosotros, ¿eh? Son los que nos proveen las verduras que nosotros consumimos. Lo que escuchábamos antes era Sergio Denis con Muchacho Ojo de Papel. Espero le haya gustado la versión. Después vamos a escuchar la versión de Almendra, pero después. Ahora vamos a un corte. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, seguimos acá con los locos de Buenos Aires. Sigue el conflicto en el subte, pero la justicia ordenó al gobierno, digamos, a las bases y a Metrovías, que se reúnan, que haya una mesa de negociación. Dice la justicia que convoquen a una mesa de negociación a las bases, Metrovías, a la UTA y a la asociación gremial de trabajadores del subte y el premetro, es decir, a los metrodelegados, la cual funcionará durante 60 días con el fin de convenir la paritaria salarial 2018. Es decir, este es un triunfo de los trabajadores del subte y esperemos que el gobierno lo llame, así se termina con este conflicto, ¿no? Negocian las paritarias y este conflicto termina. Ayer hubo una movilización docente, UTE se movilizó ayer fue exigirle a Rodríguez Larreta que se siente a discutir la recomposición salarial. Recordemos que ahí en la paritaria se cerró así, entre gallos y medianoche, el gobierno con un 12%, cosa que no venía sucediendo hace años, pero que este año sucedió, así que esperemos que se abra la paritaria. Es elemental que hay que abrir todas las paritarias, salvo aquellas que han cerrado por más del 20%, que abrirlas después, pero las que cerraron entre el 12 y el 15 hay que empezar a abrirlas, ¿no? Aunque ayer cerró la paritaria de UPCN, es decir, los estatales a nivel nacional, con un 15% de aumento, con cláusula de revisión, no cláusula gatillo, y con algunas cifras adicionales que arrimarían uno o dos puntitos más, según dice. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Cómo estás? Estamos. Qué temprano que entré hoy, ¿viste? Hay luz todavía. Sí, hoy va a venir Vanina Biasi y vamos a tratar de tener bastante tiempo para charlar, ¿eh? Vamos a preguntarle, ¿viste? Estoy escuchando dirigentes del Partido Obrero que dicen que estamos que están las condiciones de un argentinazo. Yo no lo veo. Vamos a ver qué dice Vanina. ¿Te acordás que acá me peleé con... Bueno, nos peleamos amigablemente con Solano, que decía que había una rebelión popular? Bueno, qué sé yo. Vamos a preguntarle eso. ¿Te parece, claro, no? Le vamos a preguntar eso. Y después con el tema del aborto, a ver si conviene mezclar todos los temas para cuando se reclama por la despenalización del aborto, o esa es una estrategia para que no se vote el aborto y que algunos sectores digan, viste, que con Macri era todo humo, qué sé yo. Porque, viste, siempre hay gente... ¿Te acordás con lo de Santiago Maldonado, que yo decía que había gente que quería que aparezca como yo? Y gente que lo utilizó. Y gente que no quería que aparezca, claro, para utilizarlo políticamente. Y bueno, también uno ve eso, ¿viste? No se pueden tragar. Encima, el otro día, el padre Di Paola, en una nota que le dieron, le dijo, ahora le van a tener que agradecer a Macri cuando si sale la despenalización del aborto, como patoteando y diciendo, claro, vieron, el aborto es de los grupos concentrados. Dijo que el aborto es Rockefeller, McNamara, el Fondo, claro, Monetario Internacional, las multinacionales. Todos los que quieren la despenalización del aborto están contra el pueblo. Eso dijo, y siguen diciendo algunos peronistas por ahí, ¿eh? Y bueno, será por eso por ahí que el peronista Watson, este, Andrés Watson, este era, estaba con Sherlock Holmes, ¿no? ¿Hace cuánto? Ese Watson, el de Florencio Varela, que se volvió loco, reprime, sí, y mete en cana. Y aparte tiene policía propia, lo hace con su policía. No le tiene que pedir al gobierno que reprima, no le tiene que pedir a Ritondo. Claro, ¿viste? Si va a reprimir, reprime. Claro, reprimo yo. ¿Qué voy a andar pidiendo, sí, favores? Dice, ahora quiero... palo yo. Mañana vamos a ver en cuántos medios... Oh. Sale la represión en Florencio Varela. Mañana lo quiero escuchar. Mañana voy a poner a los medios, ya sabes cuáles. Sí. ¿Eh? A ver si está esa noticia. Porque todo el resto de las represiones, que nosotros acá también las hemos hablado, están en determinados medios. Se han instalado, sí. Es decir, hay que ver esta. La cosa es más o menos así: si reprimo yo está bien, si reprimís vos está mal. ¿Entendés? Claro. Los dos lo hacemos por lo mismo. Si lo hacemos, está mal. Si lo hago yo, está bien. ¿Me explico? Eso nos lo hicieron creer durante muchos años, ¿viste? Yo me acuerdo cuando cubrimos a los docentes allá, 2010 creo que fue, que los reventaron el gobierno anterior, los mató acá en Plaza de Mayo, les dio palo para que tengan... Los docentes de Santa Cruz, de Santa que Cruz. Vinieron para acá, sí. Los docentes, sí, sí, de Santa Cruz... Que nada, no hubo una línea, nadie dijo nada, porque eran subversivos que estaban atentando contra el gobierno popular eran subversivos de derecha que atentaban contra el gobierno popular, igual que los 36 muertos en manifestaciones, igual que los 70 desaparecidos forzados, eran todos subversivos de derecha que atentaban contra el gobierno anterior. Si se reprime, está mal que lo haga Macri, y está mal que lo haga Cristina, y está mal que lo hagan todos. No se tiene que reprimir. Salvo sí. El delito. Vos reprimís el delito. Es decir, un tipo roba, lo tratás de agarrar, qué sé yo. Pero la represión está indiscriminada a la gente que se moviviliza, está mal. Claro, y no así, hay delito en la manifestación. Claro, y así como lo hace Watson hoy en Florencio Varela, ayer lo hicieron con la marcha por los 3 meses de Santiago Maldonado acá, que justamente hoy estaba había una radio abierta en Comodoro Py, sí, para repudiar al fiscal Moldes, que decidió apelar la causa. Recordemos que en la represión a los trabajadores de prensa que hubo acá, primero se estaba llevando adelante las condenas, ahora parece que todo eso se da marcha atrás, así que hoy había una movilización de eso. Todo está mal, todas esas cosas están mal. Bueno, vamos a lo tuyo. Aflojamos un poquito, ¿no? Tanto palo. Así que bueno, volvemos, vamos a hablar nuevamente de un estreno. Dale. Y de paso, ya que estamos... No, mejor lo dejo para el final de la columna. Vamos a hablar de un estreno que no sé si es una secuela, si es un remake, es una cosa medio extraña, ya que hace unos 17 años, si mal no recuerdo, sí, 2001, se estrena la película La Gran Estafa. La Gran Estafa, que juntó un montón de actores del Star System de Hollywood y de todo el mundo, tipos que conocemos absolutamente todos, que son, bueno, estrellas de cine a nivel mundial, podríamos decir. George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, etcétera, etcétera. Bueno, La Gran Estafa hoy tiene como una especie de reversión, sería integrada por mujeres. Que en su momento, la primera película se llama Ocean's Eleven, los 11 de Ocean sería Ocean el protagonista. Ahora, esta es Ocean's 8, la cual se centra en el personaje de Sandra Bullock, que es la hermana de George Clooney. O sea, ligándola con las películas anteriores. La cual tiene la misma habilidad del hermano, que es estafar. Es muy viva, sale de la cárcel y para lo único que vive, lo único que desea en su vida es estafar. Así que es algo muy extraño, porque no sabemos más o menos dónde meterlo, porque no sabemos si es una secuela, si es una continuación, que en parte lo es. O bueno, como ya dijimos, esto que se llama remake, una reversión de la misma historia. Es medio complejo, pero bueno, a la vez los tiempos y este falso, me animo a decir, ¿no? Este intento de mostrarse de progresista y de estar al día con todos los reclamos sociales que se dan a través del mundo, termina forzando de una manera Hollywood, con una película de millones y millones, metiendo actrices también de primer nivel, para hacer una película que en su momento era íntegramente de hombres, ahora hacerla íntegramente de mujeres. Inclusive metiendo a los personajes teniendo diálogos diciendo no quiero que haya tipos acá. Esto tiene que ser todo de mujeres. El Me Too llegó al cine. Claro, sí, no tan así, porque no toca directamente los temas esos de abuso, ¿no? Ni de acoso, claro, ni nada de eso. Pero de estafa, acá estafan las mujeres. Claro. Bueno, se igualan. Exactamente. Claro. Ahora, ¿qué pasó? Termina siendo, más allá de que las películas de La Gran Estafa son, las anteriores eran tres. Y las tres de alguna forma venían como en picada, ¿no? Porque ya caían constantemente en repeticiones. Esta, lamentablemente, también. A la vez, las otras salieron en un muy corto plazo de tiempo. En 6 años salieron 3 películas. Y esta sale 11 años después de que salió la última. Como que no está tan fresco en el público toda la estética que maneja, sobre todo visual, ¿no? Cómo se va formando el relato a través del tiempo. Ya que, y esto es lo más interesante de las películas anteriores, que lograron de alguna forma salvar, es que a través de justamente de esto, de distintos elementos, constantemente trata de sorprenderte la película, ¿no? De dejarte algo de, mirá, te estoy plantando pistas falsas. O mejor dicho, te plantan pistas. Vos no sabés si son verdaderas o falsas. Y después se te descubre eso. Esto era así, esto no era así. O esto tal vez fue así o tal vez no fue. A partir de eso, como que entran distintos puntos de vista de distintos personajes y logra engañarte, ¿no? cuando llegamos a ese momento que muchos decimos, viste, esa vuelta de tuerca que se le suele decir a la película, ah, esto era una cuestión así, esto era lo otro. Bueno, constantemente trata de buscar eso, trata de que los personajes, más allá de estafarse entre sí y estafar, bueno, al que el que desean robarle, sino que de alguna forma tratan de engañarnos a nosotros como espectadores también, ¿no? Desde ese lado y también de otros recursos bastante interesantes que el director Steven Soderbergh, que se caracterizó por utilizar en las películas anteriores, partir la pantalla, armar un montón de planos diferentes en un mismo cuadro, todas cuestiones muy complicadas, muy difíciles de armar, podríamos decir, pero a la vez muy interesantes, ¿no? El partir la pantalla y tener un cuadro. Nosotros vamos al cine, estamos acostumbrados a tener un cuadro, claro, como si fuese una pintura, pero acá te ponen como una especie de puesta en abismo que no termina nunca, te la parten en dos, la pantalla en tres, en cuatro, y te meten a distintos personajes simultáneamente haciendo distintas cuestiones, y esto enriquece de alguna forma el relato y cómo lo va construyendo a través del tiempo, ¿no? Lo cual es muy interesante. Lograron salvar eso, y la verdad que es una película bastante similar a las anteriores, pero ya que hace tanto pasaron las otras. Imagínate que en las anteriores George Clooney era joven, creo, todavía, Brad Pitt también, no debían tener ni canas los tipos, y ahora están, ni aparecen porque ya entraron en una edad que ya no son jóvenes codiciados, podríamos decir. Ya son más maduros. Así que es para aquellos que no tienen absolutamente idea de lo que son las películas anteriores, estaría muy bueno que vean estas, más allá de lo que dije, de este intento falso de Hollywood de meterse y de incluir a las mujeres un poco tarde, aunque hay distintos directores y distintos productores lo han hecho, otros no, obviamente. Más allá de ese intento, para aquel que no tiene ni idea de lo que son las películas anteriores, se van a encontrar con algo dentro de todo digno, con algo muy entretenido y que, como ya dije, a través del tiempo logra construir algo muy interesante, ¿no? Y que nos va a engañar, podríamos decir, ¿no? De alguna forma, a través de, bueno, estos personajes que se dedican exclusivamente a eso. Así que las películas anteriores se llamaron La Gran Estafa, La Nueva Gran Estafa, sí. Y creo que ahora son 13, le pusieron a la tercera. Sí. Esta, los títulos originales son Ocean's 11, 11, 12 y 13. Sí. A esta le pusieron Ocean's 8, o sea, las 8 de Ocean. Sí. Acá le dejaron Las Estafadoras. Las Estafadoras. A secas. Así que les recomiendo que vayan a ver Las Estafadoras. ¿Se estrena el jueves? Mañana. Ah, mañana mismo, mañana jueves. Así que sí, sobre todo aquellos que no conocen, que no vieron las películas anteriores, tal vez se encuentran con algo muy entretenido, algo tal vez nuevo, sobre todo por estas cuestiones que acabo de plantear. Así que bueno, recomendamos, ¿no? ¿La recomendás? Y sí. No, para mí, como vos conocés mi gusto, la veo. También, sí, sí, sí. Bueno, exactamente, sí. Está bien. Y una cuestión más. Sácame una entrada. Dale, te consigo, después arreglamos. Dale. Igual, ¿no? Afuera el aire. Y para columnas a futuro también vamos a integrar, ya que la cartelera suele ser, sobre todo en vacaciones de invierno, es bastante chica, bastante concentrada en los chicos, niños, obviamente. Va a haber alguna que otra recomendación, pero también vamos a expandir un poco a una plataforma que creció muchísimo estos años y que en la cual se están utilizando distintos dispositivos, podemos decir, para contar historias que tal vez historias que se hacen masivas, que tal vez en el cine no se podrían contar, ya que lo masivo está dirigido, requiere de un ritmo de narraciones fuertes, no intensas, de mucha acción y demás. Así que nos vamos a entrar en series. Vamos a ver alguna que otra serie cada tanto, nuevas, viejas, de hace un par de años, pero vamos a aprovechar que este fenómeno, sobre todo, bueno, teniendo en cuenta todas las formas de ver series que hay, desde plataformas como Netflix, hasta por cable, hasta mismo... Vamos a andar en eso, mismo HBO, prepaga, que ni te meten un corte los tipos porque ya garpaste, chao. Vamos a hacer, vamos a hablar de algunas nuevas, algunas viejas, así que se va a poner interesante la cuestión, porque eso, lo interesante que tienen muchas de estas es que constantemente se renuevan. ¿Vos así sabés, que vamos a hablar algo de vos eso sabés también. Que Carlos Sorín, Sí. Mañana estrena una película, ¿no? me parece. Pero él está haciendo una serie sobre el caso Cromañón. Mira. Está haciendo una serie porque dice que eso hay que hacerlo en serie, mejor que en película, porque ahora la gente es más ansiosa cuando ve cosas y las series les apagan más esa ansiedad. Mm. No sé, es un tema, alguna vez vamos a ver, porque evidentemente ya hay otras plataformas y bueno, todo esto hace que hasta la gente tenga otras formas de ver las cosas, ¿no? Claro. Así. Sí, ahí entramos en una discusión grande. Ya mismo Godard hace 30 años decía: el cine murió, el cine ha muerto, dijo el chabón. Mm. Muchos dicen que se lo malinterpretó, pero para mí no. Para mí quiso tirar un batacazo de que ya está, con la llegada del VHS, listo, video. No fue así. Videográfica, videoclip, con todo eso, tanto color, como que. Y no fue así. Y el cine, inclusive, mismo hoy en Argentina, que desde hace ya 20 años casi tenemos cifras, ¿no?, de cuánto se consume cine, más allá de que está muy concentrada la cartelera, todos los años sigue yendo cada vez, aunque parezca mentira, más gente al cine. Así que una linda discusión que podríamos tener en otro momento. Bueno, mira, para cerrar esto, tengo una noticia que no sé si es buena o es mala. Hace un rato asaltaron Panini y se llevó un camión 30.000 paquetes de figuritas del Mundial. Tirame 10. ¿Y por qué digo que no sé si es buena o es mala? Porque habrá sido para repartir con los chicos. Claro, uno fantasea con un Robin Hood. Claro. ¿No será en época de comedia lo que pasaba ante tragedia? Porque yo me acuerdo, cerca de donde yo trabajaba, un comando del ERP había asaltado un camión de la Serenísima, buenísimo, y ahí estaba, había una villa. Sí. Y en la escuela, fueron a la escuela, coparon la escuela y le repartieron toda la leche a los chicos. Claro. Era espectacular eso, la verdad que era espectacular, la gente adoraba ese tipo de cosas. Pero harán esto, irán ahora y las repartirán en las escuelas. Mirá, o las venderán. Terminan en un puesto al Parque Rivadavia vendiendo 15 pesos que la figurita. Esa cosa idealista que tengo yo no va más. ¿Vos me decís eso? Es más, ahora se robarían un camión de leche y la cobrarían el doble, pensamos. Claro. Bueno. ¿Cuántos paquetes son? 30.000 paquetes se llevaron. Mamma mía. Bueno, pero qué sé yo, estas son las cosas que pasan. Vamos a poner Muchacha Ojos de Papel y con eso nos vamos a la tanda. Ahora ponemos la original. ¿Te gustó por Sergio Denis? Me gusta más esta que vamos a escuchar. Bueno, vamos a escuchar Almendra, dale. ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más. Tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más. Quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol, muchacha, te haga reír hasta llorar y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te roba el color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te roba un color. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Municipales y la Asociación de Profesionales del Hospital Ricardo Gutiérrez, el Hospital de Niños, hoy dieron una conferencia de prensa para informar reclamos, entre ellos reapertura de paritarias y más personal. Por este tema estamos comunicados con Claudia Berrondo, presidente de la filial del Hospital de Médicos Municipales. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos, es muy amable. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Bueno, contame un poquito qué es lo que están reclamando. Bueno, en principio los primeros reclamos habían sido porque fuimos uno de los hospitales en donde muchos profesionales cobraron cero el mes pasado por descuento en ganancias. Después, bueno, estaban estas paritarias que se cerraron con un 15%, sí, pero que en realidad anualizado es un 12,7% porque es en tres cuotas. Recién al final de año vamos a cobrar el 15%. Claro. Y bueno, ya tenemos una inflación de más del 10%, por lo tanto ya quedaron atrasadas, con cláusulas de revisión a evaluar en marzo del año que viene. Y la verdad que creo que va de la mano con la falta de personal importante que vamos teniendo todos los hospitales municipales, el nuestro también, desde hace años, que mucho personal no es vuelto a nombrar una vez que se jubila o no está, especialmente la gente de escalafón, no tanto profesionales. Sí. Y la realidad es que, bueno, muchos servicios piden ampliación que no nos dan, los administrativos, técnicos y enfermeros faltan. Sí. Y es muy difícil funcionar el hospital y atender como corresponde cuando todo el sistema no está acorde con el personal que corresponde, amén de las situaciones edilicias, y bueno, seguramente tiene mucho que ver con los sueldos también. Claro. Claudia, y ustedes hacen este reclamo, las autoridades, ¿qué dicen? ¿Se han visto antes? Porque, bueno, este tema, sobre todo el tema del personal, no es de ahora. ¿Se han visto con las autoridades, digamos? Sí, hospital y las del gobierno, claro, de la ciudad. El hospital, ¿no?, ha elevado los pedidos que se han hecho de todos los servicios hace años. La respuesta ha sido siempre hasta del ministerio mismo. No, hasta ahora no van a haber ampliaciones, estamos como en otros proyectos. Primero eran todos los centros de salud. Esto iba a ocuparse la internación ese año y finalmente tampoco ocurre. Así que, digamos, sí, a nivel del gremio, bueno, es un problema porque muchas protestas que estamos haciendo los hospitales, que incluimos nosotros también y adherimos a esta unificación de los 5 hospitales que se quiere hacer en el Polo Sur, todas las protestas son prácticamente fuera de los gremios, porque ellos han aceptado estas condiciones que la mayoría de la gente no queremos. Ajá. Así que medio como que estamos como autoconvocados. Sí. La semana pasada fuimos al Muñiz, ayer hubo otra, un abrazo en el Tornú, que también está con muchas dificultades, hoy había también en el IREP. Estamos así como en un montón de hospitales que no logramos todavía unificarnos, pero muchas cosas similares, obviamente, más algunas puntuales, como esta unificación de los 5 hospitales, que es más problemática y más puntual. Ahora, Claudia, cuando vos decís el gremio no se ocupa mucho, pero vos sos la presidenta de una filial del gremio. Claro, sí, bueno, nosotros, en el caso de nuestra filial, digamos, ganamos la filial un grupo independiente, que no somos ni de los que están oficialistamente que da en el gremio, sí, central, ni somos la oposición. Ajá. Somos independientes. Ajá. De cualquier manera, desde diciembre que asumimos, estamos pidiendo una reunión con el gremio para ponerlos en conocimiento de nuestros problemas, para exigir cosas, que peleen por nosotros, que ellos son los que se reúnen con el ministerio. Y bueno, eso hasta ahora nunca se dio. Las paritarias, bueno, se han cerrado de esta manera con mucho disconfort de muchos, claro, hospitales, sí, y no hay como eco de todas estas situaciones en los gremios que serían los que deberían representarnos. Está claro. Ahora, las paritarias supongo que hay que se tendrán que juntar de nuevo porque cláusula de revisión debe haber, no gatillo, pero de revisión, ¿no? Claro, de revisión va a haber. Sí. Se hace en diciembre y seguro en marzo del año que viene. Ah, claro, es mucho tiempo porque exactamente, la inflación ya se comió todo, claro. Exacto, ya se, prácticamente a esta altura ya se lo comió porque estaremos rondando entre 10 y 12% y el anualizado era 12,7%. Así, sí, que ya estamos como complicados, a mente que sigue habiendo muchos descuentos por ganancias y otras cosas que hacen que los sueldos, especialmente de los profesionales que son un poco más altos que los de escalafón, se vean más perjudicados. Claudia, ¿y cuántas camas tiene el hospital? Y más o menos 300 camas. 300 camas. ¿Y cómo está el tema de vos decías ahora que, bueno, se jubilan y no toman, quiere decir que los enfermeros deben hacer más de un turno, ¿no? Bueno, sí, bueno, las condiciones también laborales, porque al haber menos personal, que claro, ya estamos medio acostumbrados, pero hay mucha sobrecarga laboral. Uh-huh. Entonces, en enfermería, por ejemplo, los tratan de reemplazar. Enfermería es un poquito más especial, porque en realidad los tratan de reemplazar, vienen enfermeros nuevos y a los 2 meses se van. Uh-huh. Se van porque, a comparación de los lugares privados, se cobra la mitad que en los lugares privados, sí, y se trabaja más del doble. No. Entonces, las condiciones son tan malas que prefieren irse afuera. Claro. Los que ya estamos más viejos, ya estamos acostumbrados a esta sobrecarga, no hace que estemos mejor. De hecho, hay mucha gente con tareas livianas, por estrés, por enfermedades, pero bueno, es una sobrecarga permanente que hace que uno no pueda competir con el privado, ni por los sueldos, ni por el tipo de trabajo. Está claro. Y aparte, las complejidades, es un hospital de derivación con pacientes muy complejos. Y sí, bueno, es un hospital que siempre su atención ha sido de excelencia, ¿no? Aquellos que lo hemos usado con los chicos, digo por el personal, sí, ¿no? Sí, sí, es mucho esfuerzo del personal, mucho pulmón. Hay un esfuerzo terrible. Sí. Insumos, todo eso, ¿eso es normal? ¿Hay problemas? Insumos más o menos, depende en qué áreas, pero más o menos nosotros no estamos tan mal. Hay otros hospitales municipales que están mucho peor. Y ediliciamente tenemos zonas un poco mejor y zonas un poco peor, y aparataje que está obsoleto, y bueno, sí, hay muchas cosas que corregir, que no se toman en cuenta también en las mismas paritarias en cuanto a las condiciones laborales. Claro. O sea, se limita el salario, y ni siquiera ha sido muy bueno, y todo el resto de las condiciones laborales no son consideradas. Sí. Inclusive están empezando a querer cambiar cosas del convenio colectivo o de la carrera, que, bueno, veremos, pero en principio no parecerían ser las más beneficiosas para los trabajadores. Ahora, pero bueno, Claudia, ¿no pasa un poquito en los gremios? No hablo de ustedes, hablo de, sí, de los que cierran las paritarias. Que cuando se termina el tema, se discuten paritarias y condiciones laborales, cuando se termina el tema paritaria, es como que ahí se soluciona todo, no solo con ustedes, pasa con los docentes, pasa con todo el mundo, hay cantidad de reclamos, y dejan de estar esos reclamos y se reclama nada más que por el sueldo. ¿No ven eso ustedes de sus dirigentes? Sí, sí, sí. De hecho, las paritarias se cerraron solo mirando el sueldo, sin otras condiciones laborales. Okay. y son las que, amén de que ya el sueldo quedó muy poco este aumento, son las que se vienen repitiendo estos reclamos históricos, y que, bueno, pasa el tiempo y si no se arregla todo va empeorando hasta que llega un punto en que, bueno, realmente se hace muy insostenible la atención. Esto a nivel de los hospitales generales, municipales, hay algunos que están muy mal realmente. Y nosotros, dentro de todo, no somos de los, somos de los mejores que hay en cuanto a, por lo menos hay un poco más de atención, quizás por ser pediátricos, pero la verdad que hay muchas falencias igual en todos los hospitales. Claro. El nuestro las tiene, por supuesto, también, pero cuando uno mira al de al lado, ve que no está tan mal como ese otro, digamos, sí. El Tornú u otros hospitales. Claro, bueno, hoy también otro de los conflictos que hay es en el Garrahan, pero hay porque despidieron personas, ¿no? También. Bueno, sí, esto de no nombrar más, de alguna manera nosotros en muchos años de municipalidad ha estado pasando, por eso, por ejemplo, a nivel de administrativos hay como una emergencia, porque casi no hay administrativos, muy poquitos. Ahora en los nacionales pareciera que va a pasar lo mismo que pasó hace unos años en la municipalidad, y que, bueno, quizás ya no se nota, pero en los años la falta de personal y la misma demanda o más, los hace mucho más evidentes, mucho más sabiendo que la medicina cada vez es más compleja, requiere más personal, más trabajo en equipo, más aparataje, como que cada año, los años que van pasando complejizan la atención. Uh-huh. Hay muchos más avances y eso requiere también más personal y más insumos. Claudia, hoy la conferencia de prensa, ¿cómo sigue esto? Y bueno, no sé, estamos tratando de hablar con los demás hospitales que también tienen problemas comunes, más algunos puntuales, y tratar de unificarnos en la lucha, digamos, en los reclamos, para ver si somos escuchados, si no es por el gremio, al menos por el ministerio, a ver si alguien, al menos, algo de todo esto pueden ayudar. Hay muchas auditorías persecutorias en cuanto a presentismo, pero no en cuanto a evaluar las condiciones laborales y edilicias. Entonces, como que, bueno, los reclamos es un poco por todo. La atención de los pacientes implica que el personal también pueda trabajar adecuadamente. Está claro. Claudia, te despido. Antes una pregunta, curiosidad nada más. ¿Sos clínica, médica clínica? Yo soy médica pediatra, por eso soy el Gutiérrez, que es todo pediátrico, sí. Y hago terapia intensiva. Bueno. Terapia intensiva hay un problema aparte, que es quizás ahí hay nombramientos que se lograron después de un recurso de amparo, no es menor, sí. Porque no nos nombraban gente, pero, por ejemplo, las especialidades críticas, todo lo que es terapia adultos, pediátrica y neonatal, tiene un déficit de interesados. Lo que implica un problema a largo plazo, porque cada vez va a haber menos terapistas y cada vez la medicina requiere más terapia intensiva, con trasplantes, con cirugías complejas. Así que, bueno, ese es otro problema de salud que unos años atrás hicimos un proyecto para la legislatura y que quedó cajoneado. Y bueno, hay como un montón de cosas que se vienen arrastrando y se van sumando con otras y llega un momento en que la salud pública entra en verdadero peligro. Claudia Berrondo, muchas gracias por esta comunicación, muy amable. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Muy amable. Bueno, la escuchamos. Claudia Berrondo, presidenta de la filial de médicos municipales del Hospital Ricardo Gutiérrez. Yeah. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Está con nosotros y vamos a charlar hasta que termine el programa, así que quédate ahí, prepárate un mate, un whisky, lo que sea, y escuchanos, porque va a ser muy interesante lo que vamos a tratar de recorrer en este momento. Está con nosotros Vanina Biasi. Vanina Biasi es dirigente del plenario de trabajadoras del Partido Obrero. Alguna vez vino acá porque era candidata a legisladora o a diputada. Y queríamos hablar un poco sobre el aborto libre y seguro. De eso vamos a hablar, pero también vamos a hablar un poco de la crisis y qué está haciendo el Partido Obrero. Vamos a tratar de hablar de todo. ¿Cómo andas, Vanina? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Venir acá, viste, es un infierno. Esta hora es no hablemos de eso porque se me va, mira, medio programa. Yo te digo porque nosotros, todos los invitados que vienen, la verdad que hay que agradecerles doble porque venir del centro acá. Bueno. Antes de ir, que vamos a hablar un poco del tema del aborto, la otra vez discutimos muy fuerte acá, por teléfono con Solano, con Gabriel, porque él decía que estábamos, que había una rebelión popular. Lo dijo en diciembre, cuando se votaba la ley que se le descontó el 3% a los jubilados, lo que es mal llamado reforma jubilatoria, claro. Era sacarle plata a los jubilados, nada más. Y ayer lo escucho a Pitrola, que dice que están las condiciones dadas para un argentinazo, y yo no lo veo, pero quería preguntártelo a vos, porque supongo que esto lo habrán discutido, ¿no? A ver, no sé, Néstor, en qué marco, digamos, planteó lo del argentinazo. Lo que está claro, digamos, es que en el mes de diciembre estábamos en medio. ¿Qué hablamos cuando decimos rebelión popular? Me parece que, en principio, hay que ponerse de acuerdo, digamos, con la conceptualización de una rebelión popular para después ver si estamos de acuerdo o no al respecto de esa definición, o si efectivamente estamos en una etapa en donde el protagonismo de los sectores populares es tal. Creo que en diciembre, sin lugar a dudas, se dio un protagonismo de los sectores populares que de alguna manera se sintieron protagonistas de un proceso político que sentían que podían de alguna manera torcer el rumbo de una orientación que estaba dándole el gobierno y que no les gustaba. Yo, aparte de ser dirigente del Partido Obrero, soy delegada sindical. Mi vida en contacto con mis compañeros de trabajo es permanente y constante, digamos. Yo no hablo desde un lugar de soy, digamos, no docente de la UBA, claro, para aclarar, claro, soy delegada, sí, sí. No docente de la UBA, tengo contacto cotidiano y realizamos una actividad por el tema de la obra social, pero ¿a qué me refiero? Te quería dar el ejemplo de lo que yo viví entre los trabajadores, entre mis compañeros. No, es habitual. No era exagerado decir una rebelión popular. No, porque no, definitivamente no. Una rebelión popular es cuando la gente se rebela frente a lo que le están imponiendo. Y definitivamente, si hay 300.000 personas en las calles diciendo no quiero lo que vos me estás imponiendo, no quejándose en la casa, sino poniendo el cuerpo para modificar esa realidad. Eso es un principio de rebelión popular, sin lugar a dudas. Por la acción consciente de una persona que dice ya no me voy a quedar más yo vi a mis compañeros que habitualmente se quedan en las casas y vi ese día cómo salían de sus casas para torcer el rumbo de algo que les parecía sumamente grave. cuando eso ocurre, se está en presencia de eso y no hay que tenerle miedo, digamos, a eso. Después esa situación se revirtió, en parte sí también, porque las conducciones sindicales en lo que respecta al manejo de los sectores laborales, etcétera, que tienen, es muy grande, y por lo tanto efectivamente lograron establecer o ponerle un freno a ese ímpetu popular de decir, bueno, voy a voltear esta ley. El 14 se logró frenar el avance de esa ley. Uh-huh. La diferencia de gente que hubo interviniendo en las calles entre el 14 y el 18 fue abrumadora. Nuevamente, no hablo desde la nada, en mi lugar de trabajo fueron tres veces más compañeros el 18 de los que habían ido el 14, aun cuando el 14 había habido una represión fenomenal con gente presa y cacería de gente cuatro horas después que había terminado el evento. Yo creo que nosotros como dirigentes políticos, como personas que entendemos que hay que conformar organizaciones, partidos para poder organizarse y llevar adelante un programa determinado, me parece que tenemos la responsabilidad que cuando efectivamente sentimos que la gente se está agarrando protagonismo para poder intervenir en la realidad política, no hay que tener miedo de decirlo, porque si no realmente no distinguimos entre aquello que criticamos y aquello que queremos cambiar efectivamente. Yo también me movilizo, y es más, de acá hablamos y sacamos todos los días conflictos. Yo creo que hay que movilizarse con los conflictos. Pero sí, pero el carácter de la movilización del 18 no fue la misma que las movilizaciones que vos y yo como activista, como gente consciente, conocemos. Ese, justamente estamos hablando del día en que se moviliza el que no siempre se moviliza, digamos. Uh-huh. Una rebelión popular tiene como condición que la gente que no se moviliza siempre se moviliza. Pasó en el 2001 y que ustedes no participaron primero, después participaron en las asambleas, eso fue así, porque yo me acuerdo porque participé en todas las movilizaciones y no había banderas de la izquierda cuando fue de la Rúa, y yo hoy hasta estoy medio arrepentido, porque después de la caída de la Rúa vino un ajustazo descomunal y nos tuvieron 12 años, que a mi juicio con el peor gobierno que tuvo la Argentina, que más plata tuvo y peor, y tuvo la posibilidad de no pagar deuda externa y pagó más de lo que tenía que pagar, le pagó al Fondo Monetario, el dólar lo llevó, hablo porque el primero Dualde, después de 1 a 4 pesos, la pobreza al 60%. Entonces yo un poco me asusto cuando me dicen una rebelión popular y quién, porque no veo no veo una preparación de un sector alternativo que pueda pilotear una fuerte crisis. Ponele que cayera Macri. Altamira no va a ser el presidente. Seguramente va a ser Dualde. ¿Con ese pensamiento? Yo te voy a decir, podemos hablar de tu pensamiento o de lo que pasa en la realidad, pero con tu pensamiento te voy a decir una cosa. Yo lo conozco bastante, esa metodología de pensamiento. Y tiene un problema que tiene el límite siguiente. A ver. Primero, el primer límite es el siguiente. Primero, te voy a refutar absolutamente la presencia del Partido Obrero en las calles en el año 2000 y 2001. Estábamos en la asamblea. El año 2000 y 2001 fue no solo una presencia organizada, sino el compromiso que nosotros pusimos con la organización de los sectores más castigados en esas épocas fue absoluto y total. Fueron épocas de gloria y de grandes protagonismos. De gloria lo digo en el sentido de haber logrado que gente que estaba destinada a morirse de hambre y a ir a chocar con sus hermanos de clase terminaron haciendo cosas muy diferentes en esas épocas, y eso fue gracias al ímpetu que en ese momento puso en la organización de los desocupados nuestra organización. Protagonizamos gestas preciosas en esa época. Yo soy muy mala con las fechas. Nosotros protagonizamos una asamblea en La Matanza, que fue una asamblea recontramasiva en La Matanza, de diferentes organizaciones de desocupados en esas épocas. Bueno, formamos parte de toda la movilización previa al argentinazo, sin lugar a dudas. Quizás no compartíamos los espacios en donde había que movilizarnos, que eso es otra cosa. Pero el tema es el siguiente. Digo porque fue la clase media. La vida, lo que uno veía era clase media, que le habían choreado los Bueno, ahorros. Pero nosotros estábamos organizando la otra parte, que luego se fusionó entre el piquete y la cacerola y llevó adelante un proceso muy interesante. Y después, entonces cuando uno se mueve en un medio ambiente de clase media, a tener una. No, pero yo lo digo, como de ahí perdimos, yo creo que hay que sacar algunas conclusiones. Totalmente, pero las conclusiones que hay que sacar no son las de mejor no nos revelemos porque después las cosas no hay agua para tirarnos a la pileta. Eso es lo que yo te critico como metodología de razonamiento frente a la realidad que ocurre. Cuando uno dice, efectivamente, yo no estoy conforme con lo que pasó después del año 2001. ¿Te imaginas que no luché para que venga Dualde a gobernar este país? Ni mucho menos ni Néstor Kirchner, ni Cristina Kirchner, ni ninguna variante de la política que lleva adelante la burguesía en este país. Ahora, decir que porque uno finalmente no triunfa en sus propósitos, los procesos de rebelión y de levantar cabeza de las poblaciones es mejor que no se produzcan, me parece un error completo. Es un error, uno tiene que cabalgar sobre los problemas y tratar de resolverlos. Y no agarrar y decir, mira, mejor que no se mueva nada. Yo te lo separaba de los conflictos. Yo dije, hay que estar en la calle peleando. A mí me parece, no puede haber nada más frustrante que la acumulación de conflictos que no terminan en éxito. A mí me parece que la Argentina por ahí daría un paso histórico si por primera vez un gobierno que no sea peronista termina. Y yo creo que la izquierda se beneficiaría totalmente. Pero ahí estamos. Yo creo hablando que para aquellos que somos de izquierda, lo mejor que nos podría pasar. ¿Qué tienen que ver las rebeliones populares con que no terminen gobiernos? No digo porque hay algunos que apuntan a que no terminen. No sé, pero no corresponde hablar cuando vos decís algunos, qué sé yo. Yo no es pero que no apunto que no termine un Macri de cualquier manera. Pero yo lo estoy comparando con la rebelión popular que hicimos. Pero mirá, vos estás prefiriendo que termine Macri de gobernar a una rebelión popular cuando están cagando de hambre a la gente. Cuando le están metiendo unos tarifazos terribles. Están llevando adelante una política de pérdida de poder adquisitivo terrible. En este momento en que estamos hablando acá, Marcos Peña se está dirigiendo en inglés a todo un sector que le está diciendo, el acuerdo con el FMI viene genial, el acuerdo con el FMI le está pidiendo exactamente en este momento que libere, desate las fuerzas de una vez por todas que lleven al dólar a cualquier lugar, que eso puede significar en un corto plazo llevarlo a 35 pesos, cuando nosotros somos los que pagamos el costo de esas políticas. Pero no estoy hablando a favor del Fondo Monetario Internacional. Pero sí estás hablando a favor de que terminen las políticas del gobierno de Macri. No, yo estoy... De ninguna manera. No, te dije otra cosa. Creo que entendiste mal. Dije, tenemos que generar todos los conflictos para que no se lleven adelante las políticas. Pero que tiene que terminar este gobierno, porque creo que aquellos que nos pensamos que somos de izquierda, que termine aplicando otras políticas. Es absolutamente contradictorio. Hacerle cambiar las políticas. No hay triunfo de un conflicto obrero si no se avanza políticamente. Es el ABC del problema de los conflictos obreros. Bueno, anda a ver lo que pasa en Cresta Roja, anda a ver lo que pasa en el subte. Pero quiero que seamos profundos en esto. No hay triunfo en términos gremiales cuando políticamente tu enemigo de clase está absolutamente llevando adelante políticas o digamos lleva la sartén por el mango. Pero no se no lo existe pero no en se... la historia del mundo no existe y no puede ser que en el año 2018 quienes nos consideramos de izquierda y favorables digamos a las aspiraciones de los trabajadores no podamos razonar que los problemas que tienen los trabajadores no se resuelven en términos reivindicativos y gremiales, sino que se resuelven en términos políticos. Si no hay avances políticos alternativos del movimiento obrero, no hay avances de los conflictos obreros. Y eso es lo que estás viendo. Que estás viendo es que le rompen la cabeza al movimiento obrero. Bueno, pero no, yo lo que veo, me parece... Bueno, veo que se mezclan todas las cosas. Porque tu mismo discurso lo dice la gente que hace 3 años atrás, acá, charlando con ellos, nos peleábamos porque no hacían un solo paro de la CGT. Resulta que... Es absolutamente falaz. ¿Para dónde disparás cuando yo te corro con el tema de que tienes que tener una salida política? ¿Cómo falaz? La construcción del razonamiento diciendo, es falaz. Yo estoy diciendo... Pues, si lo mismo decían no sé qué personas, no sé de qué me hablas. No, estoy hablando yo no de quiero que me compares. Yo creo que te conozco y yo sé de qué me hablas. Yo lo que creo que peor... Peor, te conozco y yo sé de qué me hablas. Peor, volver si volvemos al kirchnerismo, a la izquierda, yo me considero porque yo voto izquierda. No puedo, mira, ¿sabes qué es pasa un retraso con ese razonamiento? Total volver ¿sabes al qué pasa con ese razonamiento? Como fui una combatiente de ese gobierno en términos absolutamente militantes y poniendo el cuerpo, me resbala absolutamente que me vengas a decir a mí. Yo, mi razonamiento, ¿cómo va a ser volver al kirchnerismo? Por favor, estoy combatiendo que la salida no es ni en marcha, que se conformó en el día de ayer como una variante política del post-kirchnerismo en este país, ni el pejotismo que se reagrupa en San Luis. Combato eso. Estoy armando una alternativa para que todo el clasismo se conforme en un plenario obrero el día 23 de noviembre, justamente para delimitarse de todas las variantes nacionalistas que anidan dentro del movimiento obrero y que están diciendo que ellos son la opción al macrismo, cuando ellos llevaron al país al hundimiento completo, etcétera, y vos me venís a correr con el kirchnerismo. Vos tenés que aprender a distinguir alguien... Pero digamos que la agenda por ahora no la están imponiendo ustedes, la está imponiendo el macrismo y el kirchnerismo. Pero es otra vez corriendo el arco. Yo no puedo imponer la agenda, eso me asimila con el kirchnerismo, ¿no se puede hacer generar una alternativa? Y vos generas una alternativa. Si vos tenés la... ¿Cuál ha sido tu alternativa en los últimos años, en términos políticos? Yo los voté a ustedes, pero no... No, yo no te pregunto a quién votaste. Te pregunto cuál es la alternativa. Porque vos decís, ¿no se puede generar una alternativa? Bueno, yo estoy tratando de generar una. Bueno. Entonces uno agarra y dice, yo trato de generar una. Vos en esa has confiado en términos electorales, desconozco si en la vida... Yo no soy político. Yo lo único que te digo, lo voté a ustedes varias veces. Hago un ejercicio de refutación de razonamientos que creo que nos llevan a cierto pesimismo con relación a la lucha contra este gobierno y sus políticas, que realmente... Entonces, cuando vos tenés a alguien que está construyendo una alternativa diferente a las variantes que te impone la burguesía en este escenario, en este momento histórico, etcétera, y vos le planteas a esa alternativa, che, pero al final ustedes te llevan por el camino del kirchnerismo, etcétera, que yo, es un callejón sin salida. Porque vos sabés perfectamente, por lo menos que dentro del Frente de Izquierda, la corriente que yo represento, de ninguna manera, digamos, ha sido contemporizadora, digamos, con ese tipo de alternativas. Quienes hoy dicen, 2019, che, los trabajadores hoy se están matando de hambre, los trabajadores... Yo no dije eso. No, vos no, no digo vos, estoy hablando del kirchnerismo, que dice el kirchnerismo, el post-kirchnerismo, sí. 2019. Quienes dicen eso... realmente son combatidos por nosotros, que decimos ahora es el momento, no queremos que la gente se cague de hambre. Te propongo a costa de sus éxitos electorales. Es así, hay que escucharla. Hace pasar la propaganda, que vuelvo ahora. No se vayan. Me quiere con una mordaza, quiero denunciar ahí a la... Quédense, que después viene lo mejor. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Seguimos. Yo digo, alguna vez hay que empezar, por ahí alguien lo está haciendo, grabar por fuera de lo que hablamos en el micrófono. ¿No? Bueno, Vanina, bueno, entonces vos considerás, vamos, para redondear este bloque, considerás que Rebelión Popular en diciembre y hoy las condiciones dadas para un argentinazo. Lo que dijo Néstor Pitrola. Sí, lo de las condiciones dadas para un argentinazo, la verdad es que en términos, digamos, de lo que le ocurre al gobierno, de sus contradicciones internas y de la inviabilidad de su plan económico, por supuesto, digamos. En términos, digamos, de la maduración del movimiento obrero y la capacidad de lucha, hay un potencial muy importante. Todavía tenemos que volcarnos más a frenar todas las políticas de reforma laboral y compañía. A mí nunca me gusta mucho referir a procesos del pasado, digamos, de una manera como tratando de identificarlas con el presente, porque cada momento tiene su particularidad. Y hay gente que ha vivido con mucha angustia aquellos procesos del 2001. A mí, yo prefiero usar otras imágenes. Quiero decir, prefiero pensar que nos vamos a superar con relación al 2001 y me gustaría que aprendiéramos de aquel proceso, porque nadie quiere, como vos bien dijiste acá, que esto termine con un gobierno de Duhalde o con lo que fuere. Entonces, quiero decir, realmente, si vamos a combatir las políticas de un gobierno que nos está cagando, que no sea para luego terminar con situaciones iguales o peores. Bueno, vamos un poco al tema de la despenalización del aborto. Sí. ¿No pensás? Yo te digo, vos estás hablando con alguien que en el año 90, el tercer programa acá, vinieron invitadas las mujeres por la lucha por la despenalización. He pasado. ¿Te acordás una de quiénes ellas, eran? Alicia Cacopardo era una. Alicia Cacopardo estuvo, es más, yo con el móvil, porque en esa época era movilero, iba ella a la clínica que ella atendía en el año 95, en el 91, 92 vino acá, en el 95, y a las mañanas iba hasta la clínica, que en Santos Lugares, y ella desde ahí hablábamos, año 91, 92, 95. Entonces, para mí, es un tema fundamental. Y te digo más, es... yo creo que es un tema de clase también. Total. Yo creo que es un tema de clase, más allá que viene transversal y mezclado políticamente. Total. Ahora, dicho todo esto, ¿no te parece que por ahí esto que se está dando en las marchas del Ni Una Menos y en otras marchas que se mezcla el reclamo del aborto con todo esto, con el reclamo por las tarifas, el reclamo contra el Fondo Monetario Internacional, todo esto, ¿no pensás que hay un sector que yo lo que creo que quiere es que no salga el aborto para después pasar una factura y decir, bueno, era toda una cortina de humo, lo demás? ¿Qué puede ser una cortina de humo? Yo, mira, con las cortinas de humo es muy probable, pero si eso sirve, y después hasta le puedo cagar la cortina de humo, ¿me explico? Totalmente. Entonces, ¿no pensás que habría que ver cómo juntar fuerzas? Porque yo veo que está todo muy encarajinado. He visto amenazas, en los pueblos se están amenazando sobre todo a los del PO, los del PRO. Uh-huh. Son 34 los que van a votar a favor. Uh-huh. Bueno, ayer se sacaron una foto. Los curas los escrachan en Tucumán, en varios lados, dan las listas, les llegan WhatsApp que le dicen ustedes, hijos de puta, uh-huh, quieren matar a los chicos. Bueno, sí, una cosa querían, muy... querían salvar las dos vidas, pero menos la de los diputados. Claro, que quieren votar, claro. Es decir, una cosa, ¿no les parece que habría que ver cómo ordenar esto para que en esto la política sea, yo quiero la ley de despenalización del aborto y las otras te las discuto en la calle y en otro lugar? Es imposible. Los procesos tan profundos como la lucha por el aborto legal no se ordenan, se desordenan, están atravesados por una cantidad de fricciones, presiones, que en parte son estas que vos relatás, y las primeras que relataste son muy importantes. Adentro del movimiento de las mujeres anida todo un sector que o ha terminado con la identificación feminista luego de no tener, de quedar huérfanas de partido político o de identidad política. Sobre todo han quedado muchas huérfanas de la protección del Estado, que tuvieron durante 12 años. Dentro del movimiento de mujeres hay todo un sector que juega a dos puntas. Y entonces, por un lado, dice, por supuesto, abrazo la causa del aborto legal, no sabes cómo. Y del otro lado, van a misa y están con la hostia cerca, o mejor dicho, con los curas que en este momento están auspiciando, digamos, a todo un bloque político como el que encabeza Juan Grabois, como el que encabezan la CCC, la CETEP y Barrios de Pie, y por el otro lado, digamos, están realizando una campaña furibunda en contra de la legalización del aborto. Así que efectivamente, pero ahora, ¿por qué es eso? Porque el movimiento de mujeres es un movimiento, imagínate, es el movimiento de quienes somos la mitad más uno de la población y obviamente está atravesada por todos los factores de poder que cualquier otro que tienen atravesado cualquier otro movimiento, como el movimiento obrero y como cualquier otro grupo que adquiere una popularidad. Entonces, efectivamente, en este momento, yo te decía cuando estaba entrando, estaba escuchando el audio de una compañera mía que en este momento estaba en una reunión de asesores de la Cámara, porque hay disputa de todo tipo. El Vaticano está pidiendo que se declare la objeción de conciencia, comillas, institucional, no sabíamos que las instituciones tenían conciencia, para las instituciones de salud confesionales. Esto es un tema. Y entonces están. Hoy escuché a una diputada del Movimiento Evita, del Peronismo para la Victoria, se llama el bloque este, a diputadas del PRO y a diputadas del Frente para la Victoria, todas juntitas diciendo, y si tenemos que hacer esa concesión. No, sí. La gente en la calle no quiere esa concesión al Vaticano. Esa concesión no tiene que ver con la de la objeción de conciencia de los médicos. No, porque es una objeción. La objeción de conciencia de los médicos estaría, está mira, bien. Nosotros somos, ahora cuento un poquito lo de la objeción de conciencia individual, sí. Pero esto no es individual, esta es institucional. Y entonces yo te voy a dar un ejemplo. Yo soy trabajadora de la UMA, tengo una obra social que por lo menos detecto que tiene 4 instituciones confesionales que son prestadoras de servicios para nosotras, o sea, la San Camilo, la Sagrada Familia, etcétera, que ellos. Si yo tengo que, por mi obra social, acceder a una práctica de este tipo, tengo a todas las instituciones prestadoras de la obra social que se declaran objetoras de conciencia, la mayoría de ellas. Sí. Después, ¿quién decide cuál es el listado de instituciones confesionales? Viene mañana el CEMIC y dice, mi paquete accionario ha quedado en manos la mayoría de este tipo que se declara católico y que entonces lo cobija la Iglesia Católica. Por el solo hecho de no querer realizar las prácticas de aborto. Entonces estamos en presencia de una maniobra realmente miserable que nosotros vamos a combatir y que aparte tenemos mucha confianza. En el movimiento de mujeres logramos despejar a fuerza de presión y ponernos categóricas el tema de la despenalización con relación a la legalización, y lo hicimos en el último mes. Así que nosotras podemos también voltear el tema de esta pretensión. Mira, escucha, son unos segundos, escucha esto. Que este tema tan importante no fue comunicado a sus votantes en la campaña presidencial y menos aún en las recientes elecciones legislativas de octubre de 2017. Se prefirió ocultar, y lo mismo podemos decir de muchos que pertenecen a fuerzas políticas importantes que velaron su opinión. Nadie, por lo tanto, les otorgó directamente el acuerdo a tamaña decisión que atraviesa lo más preciado que tiene todo ser humano, que es la vida. Sin la vida, ni ustedes ni yo estaríamos acá. Deberíamos recordar la defensa de la vida de tantos argentinos, en particular la de los débiles y sojuzgados, haciendo un homenaje a las mujeres secuestradas en la ESMA y en otros lugares de detención clandestino por resistirse a abortar y defender la vida aún en las terribles condiciones que les tocó vivir. Bueno, mira, José María Di Paola ha tenido un discurso por izquierda en contra del aborto, ¿no? ¿Por izquierda? ¿Por qué por izquierda? No esto, pero cuando dice que es el FMI el que lo quiere imponer. Pero escúchame, que alguien viene desafío, y dice, che, está diciendo yo, ¿vos escuchaste el resto de la audiencia, de los expositores? Sí, sí, sí, sí. El presidente de la organización Pro Vida, el señor Castellano, es una persona que hace 30 años dice en este país ver, que es en el imperio. En esto. No, momento. Sí, sí, termina. Porque si no, termina. Confundimos la audiencia. Sí. Ninguna izquierda. El que nombra al FMI no es que sea de izquierda. El discurso de Di Paola es el discurso que sostiene el sector más reaccionario de la Iglesia desde hace 30 años en el mundo. Y que conmigo ha discutido en los medios de comunicación, por ejemplo, el presidente de la organización de la ONG Pro Vida, Castellano. Entonces, nombrar al FMI es lo más común de lo que es la política, digamos, contraria al aborto legal. Aseguran que el imperialismo está queriendo incidir con posiciones eugenésicas dentro de determinados países, aseguran que quieren incidir con relación a su estructura demográfica. Esto ha sido algo que la Iglesia Católica en Perú ha denunciado de manera particular, entonces olvídate, cualquiera que nombra al FMI no es de izquierda. Bueno, no, aparte cuando habla de procesos revolucionarios que están en contra del aborto, que de él dice, ¿no? Se olvidó de uno que está a favor, que es el único proceso revolucionario, con todas las diferencias que uno pueda tener, pero que ha tenido avances en salud y educación, que es el proceso cubano. Totalmente. Olvidarse de Cuba y de otra más, se olvidó. Claro. De Daniel Ortega, se olvidó. ¿Por qué? Porque en este momento Daniel Ortega es un quemo. Claro. Y entonces ahora, pumba, se olvidó. Claro, porque también es un fascistoide. No, lo de evidentemente no es de izquierda esto. Lógico. Vanina. Es una oscurantista. Pero ¿no te parece que los organismos de derechos humanos tendrían que hacer un repudio? Porque lo que ha dicho de las compañeras de la ESMA, de nuestras compañeras sí, de la totalmente. ESMA, es una barbaridad. Porque no tenían, primero que no tenían la posibilidad de ningún reclamo. ¿Te imaginas decirle a un torturador, no, pará? Antes de torturar, ¿me pueden hacer un aborto? Esto es una hija putés. Total. Alguna vez en la Argentina tenemos que empezar a decir esas total, cosas. Total, y el silencio de muchos organismos y el silencio no, y la de muchos con relación a su discurso también habla de la preeminencia que tiene el clero sobre esos sectores. No, y aparte, hoy leí varias páginas de ex compañeros, algunos inclusive son amigos, en donde lo reivindican a Di Paola. Y hay un sector fuerte del peronismo que siempre estuvo en contra del aborto. Pero si lo tuvieron siempre subidos estuvo arriba del escenario el primero de junio, siempre. Todos estos que acabo de decir, se trajeron a los curas de todo el país. Y son los curas que militan dentro de lo que es la tendencia de los curas villeros, que son, digamos, la palabra oficial de Bergoglio dentro de este país. O sea, el cura Gustavo Carrara, que es un obispo, que lo convirtió él en obispo en diciembre del año pasado, y Pepe Di Paola, que era el cura de la Villa 21-24 y que luego con todo el tema de los narcos, en vez de agarrar y denunciar al poder político para que realmente terminen con las cocinas de Paco y cocaína dentro de la Villa 21, ¿qué hicieron? Lo exiliaron a Santiago del Estero y ahora está se fue afuera. Sí, la conocía porque estaba en la iglesia Cacupé, varias veces lo he ido a ver. Bueno, no vamos a pasar el otro audio porque quiero terminar con ella, ya que con esto más de Di Paola no teníamos. Nos hace enojar. Yo así me que lo escuché todo y en esto con coincidimos los dos, no sirve, baja el rating. Aburrido. Claro, baja el rating, aburrido. Ahora, y esto creo que vuelve un poco antes, a mí me preocupa, yo te voy a decir por qué me preocupa, porque ¿no habrá un sector de la iglesia que hoy quiere una rebelión popular y un argentinazo? No, no, yo la veía, iglesia nunca quiere. Yo veía ayer al obispo que estaba de la pastoral social, no sé si Carrara, alguno de ellos, con Moyano, bueno, viendo como los paros que van a anunciar, todo eso. Y aparte hablar en contra del aborto también. Entonces, esta mezcla, ¿cómo hacemos para...? Es al revés, separar? En realidad, frente a la inminencia o al hecho, digamos, que no se puede, digamos, evitar... Imagínate, cuando la burocracia sindical tiene que convocar un paro, da vuelta, cuando ya no se puede evitar, la presencia de la iglesia en ese tipo de acciones o reuniones es más bien una presencia para mostrar que hay un dique de contención a eso, que eso no se va a ir de las manos. Yo te digo la verdad, creo que la iglesia, por supuesto que algunos sectores de la iglesia han participado de conspiraciones, de lo que quieras, digamos, pero creo que en este momento el clero... Hace 2 años que forma parte de estos pactos de contención social que estuvieron presentes y que permitieron la aprobación de 100 leyes antiobreras, cerrar con los fondos buitres, aprobar todas las leyes que quería el gobierno de Macri, etcétera. El triunvirato este que ahora conformó el grupo político En Marcha, junto con el movimiento Evita y Claudio Lozano, es un sector que efectivamente tuvo 2 años haciendo una tregua impresionante. Y que ellos eran, no te olvides, y lo vas a escuchar a la Reta, por ejemplo, en diciembre del año pasado, en medio de la rebelión popular de diciembre contra la falsa ley de reforma previsional, efectivamente lo vas a escuchar a la Reta elogiando a los Grabois y compañía, diciendo ellos son diferentes, el Partido Obrero terrible, pero ellos son diferentes, son civilizados, pactan con nosotros. Bueno, han tenido los movimientos sociales, han tenido bastantes conquistas, ¿no? 55 millones de mangos le dieron la otra vez para que administraran entre los... Hasta claro. Que mientras ellos lo consideraron un eje de contención, le dieron guita a los pavotes durante 2 años. Mm. Ahora les retiraron, producto de que ya consideran que no encuentran, que no encuentran un punto de acuerdo para mantenerlos calladitos. Es eso. Claro. Ayer Valdés, que fue embajador en el Vaticano, decía, le preguntaban por qué el Papa no viene a la Argentina, y le dijo, ¿les parece que el Papa va a venir a un país donde Macri permite que se discute el aborto? Bueno, pero no vino. Valdés nos tiene que contar porque no vino antes. Porque claro, parece ser que el aborto se discute. Evidentemente tampoco. Parece ser que el aborto se discute en la Argentina, según la visión de los pro y compañía, justamente ¿Por qué? Porque uno de los motivos que se esgrime en lo que es la lectura política de por qué se está discutiendo tiene que ver con el hecho del despecho que tiene el gobierno de que Francisco haya ido a Chile y a Perú y no haya venido a la Argentina. Entonces, digamos que lo de Valdés no sería muy sagaz, porque lo que nos tiene que explicar es lo anterior, que pasó durante 2 años que no vino a la Argentina y sí tuvo vino al país de al lado, digamos. Mira, como nos quedan unos minutitos nada más, vamos a ver, vamos a hacer algunos pronósticos. Yo creo que se ganan diputados. ¿Vos cómo la ves? Aunque hay un problema, mira, el otro día estaba viendo en Twitter la campaña que le han hecho a Lipovetsky desde gente del PJ y gente del propio partido de él, me pareció terrible, tan repugnante que en la Argentina, aparte, si la Argentina tenía algo, era que todos esos temas personales eran muy difícil que jueguen en política. Terrible. Viste que en otros países sí, acá no. Le hicieron una campaña impresionante con una foto que se... Pero viste anoche a Galup, si Galup se llama, el que trabaja con Berkovich, es un tipo que analiza justamente cómo es el comportamiento en las redes de las cuentas y eso. Y lo que mostró, en definitiva, es que toda la acción en redes relativa, digamos, a la oposición al aborto legal estaba muy manejada, digamos, artificialmente. Es muy interesante. Ayer presentó un informe. ¿Y cómo lo ves vos? Mira, es la primera vez que me toca... sufro en senadores, pero bueno, exacto, en diputados me parece... Es la primera vez que me toca. Yo te voy a decir lo objetivo y después te digo la opinión. Dale. Lo objetivo es que en este momento hay, se supone, 115 a favor, 114 en contra. Todo el tiempo eso se está moviendo, ¿sí? Algunos que no, a los que no le sacan la ficha, y 19 indefinidos, vamos a decir, entre 19 y 26 indefinidos. Esta es la realidad, o sea que puede disparar para cualquier lado. Entre los indefinidos, yo podría decirte que hay más una posición contraria que a favor. Por ejemplo, estos días que Solá dijo que sí, ahora, que es un tipo que estaba muy cercano a Monseñor, al ex Monseñor Aguer. Entonces, bueno, y Tundis hoy la escuché y aparentemente se inclinaría un poquito a favor, sí, tiene algunos reparos. Yo, ¿sabés qué creo de qué va a depender? Porque como la mayoría de los que están indecisos son del gobierno, va a depender de la cantidad de gente que movilicemos el 13. Bueno, entonces, así que llamamos, la ganamos. En eso nos ponemos juntos. La ganamos, seguro. Bueno, llamamos a movilizar fuertemente, Marina, el 13. Muchas gracias. Vamos a seguir, ¿eh? Dale, vamos dale a seguir debatiendo porque creo que eso nos hace bien a todos. Totalmente, ¿eh? Dale. Gracias. Marina Biasi, ustedes la escucharon. Sole, te saludamos la entrada y la salida y nos reencontramos la semana que viene. Chao, gracias. Gracias, Marina, muchas gracias. Los locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.